He aquí mi siervo, a quien elegí. He aquí mi siervo, a quien elegí. Mi amado, en quien mi alma se complace. Mi amado, a quien elegí. Haré descansar mi espíritu sobre él y anunciará el derecho a las naciones y anunciará el derecho a las naciones. No disputará, ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. La caña cascada no la quebrará, la mecha humeante no apagará hasta hacer triunfar el derecho, hasta hacer triunfar el derecho. Y en su nombre, y en su nombre pondrá las naciones su esperanza. La caña cascada no la quebrará, la mecha humeante no apagará hasta hacer triunfar el derecho, hasta hacer triunfar el derecho.